Oi, so long time, Mama Africa, Ambadalola, oi, oi, oi, oi, oi. So, c'est quoi une plante, c'est quoi une botanique? Terre, mer, couleur, sang, connaissant tant de guerre, meurtrient ton sein, ils t'ont lacéré à la règle, faisant attention à la cause de leurs intérêts. Spolier tes richesses contre de l'alcool pour les altérer. Ton peuple et ton mental en espérant l'altérer. Saisissant la force de ton peuple une fois unifié. Une idée seule a jailli d'un homme afin que la face du monde devienne hors norme. Saisissez les calaches offerts pour Noël. Nous avons les crocs et voulons de la perche du Nil, du chocolat, de la côte dans nos plateaux, vivre de l'or et diamant que nous générons. Au moins avec le riz, nous voulons des livres, apprendre à lire nos frères, partis pour la grande ville. Si nous avons le choix, vous avez notre libre arbitre. L'assassin de Lumumba n'était pas maître de ses actes. Alerta roja y sangre sin control, cayó la voz. Somos hijos de puta en otra situación. El debate de nuestro origen en una canción. Si el mundo no se revienta, puede que lo haga yo. Alerta roja y gritos contra su conspiración. Mi vida no se mide con una financiación. A largo plazo es mola, pero se cierra el telón de la peli de mentira de vuestra imaginación. Que lo que pase en África no importa mientras iba con su amenaza armada de mirada represiva. Tanques en el desierto, cuerpos medios descompuestos. El camino hacia la libertad se aleja por el precio demasiado elevado. Niños ya no hacen dictados, cogen fusiles cargados y esto es algo que no trago. Intentan alejarme de la lógica y es básico correr a no sé dónde cuando Bush ya sembró el pánico y ser alguien simpático con su hijo y su mujer. Bajo el pulgar cual César y comienzo a comprender su vida por la mía, no la mía por la suya. Cuántos atentados viven por los aires de una ciudad. Estamos condenados a vagar con miedo a muerte. Estamos preparados para correr y esconderle, ocultarle de ese mal. Dice mucho y no puedo más, no estoy dispuesto a tapar los intentos de un criminal. Alerta roja y sangre sin control, cayó la voz. Somos hijos de puta en otra situación. El debate de nuestro origen en una canción. Si el mundo no se revienta, puede que lo haga yo. Alerta roja y gritos contra su conspiración. Mi vida no se mide con una financiación. A largo plazo es mola, pero se cierra el telón de la peli de mentira de vuestra imaginación. Yeah. CQN Bluntalla DJ Ghostfather Mystic Records 2009.